la Zona Cero. Y ayer el programa, el Lugo, que fue fantástico, también lo comenzamos con este comentario sobre el libro, la nueva novela de Manuel Loureiro, publicado por Editorial Planeta, el libro El Último Pasajero. Bueno, pues sorteábamos 10 ejemplares entre todos nuestros oyentes que participaran a través de Twitter con Almadía Rosavientos. Los 10 ganadores, hoy sabréis quiénes son, los diremos a lo largo del programa. Ayer era imposible, estábamos en Lugo y estábamos, bueno, fantásticamente allí, ¿verdad, Lorenzo? ¿Verdad, Silvia? Lo siento, Manuel, tú no viniste. Bueno, él luego le estuvimos tú tampoco, contando Ignacio. Los detalles, vale. ¿Verdad? Pues hombre, la verdad es que ha sido una experiencia para mí muy muy gratificante, pues eso, ¿no? Compartir tiempo con nuestros oyentes y sobre todo pues ver la enorme cantidad de gente que se acercó ayer al Museo Provincial de Lugo para estar con nosotros, pues en un programa muy especial, ¿no? Porque la verdad es que cuando sales te encuentras con gente que son, al final, pues eso, ¿no? En un ratito de conversación compartes inquietudes, compartes conocimientos y acaban casi formando parte de tu propia familia, ¿no? Por lo menos de esta familia que es la familia del periodismo. Fue alucinante el trato y, bueno, pues agradecer a toda la gente que hay allí el fantástico recibimiento que nos dieron, ¿no? Desde luego que sí. Hubo mucha gente que vino de A Coruña y hoy pues decían que estaban también encantados porque como tienen esa noche de San Juan, esa fiesta, y es la super luna divina. Espectacular. Las hogueras en la playa de Riazor. Las fogueiras. Estaban las playas absolutamente llenas hace unas horas que he visto las imágenes. Es verdaderamente espectacular cómo se celebra en Galicia, cómo se celebra en Cataluña, en todo el Levante, en el Pirineo, en todos los lugares de España. Además, cada uno con su propio ritual, que es una especie de fin y de comienzo sobre las cosas que cada uno vive en la vida, y es una forma de transformarse. No hay que creer ni tener creencias mágicas de ningún tipo para participar en una noche que además astronómicamente esta noche de San Juan es bellísima, porque además de ser la noche de San Juan, además de dar la bienvenida al solsticio, aunque haya un cambio de unas 48 horas que llegó el solsticio, por lo menos en el calendario, en el clima, pues por lo menos en Lugo no lo notamos mucho, la verdad. Y menos mal. Y sin embargo, además, este año, con la casualidad de que tenemos la luna más extraordinaria en muchísimo tiempo, la luna llena más brillante, más grande que se ha podido ver en muchos meses sobre la faz del planeta, y coincide con la noche de San Juan. Así que invitamos a todos aquellos oyentes que estén escuchándonos, a todos aquellos que hayan estado o vayan a estar o estén en este momento celebrando de alguna forma esta noche de San Juan, que nos lo cuenten en Twitter con Almohadilla Rosavientos. Pues estamos atentos a todo aquello que nos comentan. Por ejemplo, fíjate, dice Adrián, estamos en Friol esperando por vosotros tras veros ayer, disfrutando de las hogueras. Algo de frío, pero con vosotros. Uy, Friol, el mejor caso de toda la oleada. Sí, señor. Al final siempre lo lleváis a vuestro campo. Es que tú te has dado cuenta de qué día soy. O sea, sí, San Juan, estupendo, muy bien, pero es que tal día como hoy... San Kenneth Arnold, ya lo sé. Hace 66 años, Kenneth Arnold veía el platillo volante. Se producía el primer avistamiento de la historia moderna de los ovnis, que no fue el primer avistamiento, pero fue la primera vez, eso sí, que la prensa a nivel internacional, a nivel mundial, se hacía eco de una forma extraordinaria de un suceso, de un avistamiento, de un caso ovni. No un caso ovni más, porque era un buen caso ovni, pero sobre todo esa definición, que no fue la que él utilizó, hubo un pequeño cambio, no tan exagerado como se comenta, porque él se comentó que era como platillos, pasa que él lo dibujó más parecido aún a los alas volantes que por entonces estaba experimentando con ellas. El lugar es excepcional. Yo tuve la suerte y te mandé un vídeo desde ahí arriba, desde el Monte Rainier en el estado de Washington, en los Estados Unidos, donde se vio este objeto y la difusión que tuvo aquella noticia el 24 de junio de 1947, hace exactamente la friolera de 66 años, nada más y nada menos. Me acuerdo cuando celebramos los 40 años del nacimiento de la era ovni, con la publicación de aquel libro que se editó en España, de Hilary Evans, uno de los grandes de la ufología, 40 años de ovnis se titulaba. Bueno, pues 66 años de ovnis, pero siglos y siglos de la noche de San Juan. Bueno, y sobre todo, vamos a ver, estamos hablando de dos fechas muy muy especiales, ¿no? Evidentemente San Juan tiene la importancia histórica que tiene, también por supuesto mágica, ¿no? Que yo creo que es algo que no debemos de olvidar, pero también a mí me emociona particularmente porque, claro, nuestros oyentes ya saben que Manuel tiene un perfil muy determinado, ¿no? Y que muestra, pues, un sanísimo, todo hay que decirlo, escepticismo con respecto a ciertos temas. Pero ver cómo, aparte de todas estas hipótesis que se han barajado, de alas volantes, de que si por allí estaban determinados bombarderos que pudieron ser confundidos, pues el primer escuadrón nuclear andaba pululando por allí, que por qué no que Nezarnol pudo acabar confundiéndose, pues a mí me emociona ver cómo a Manuel le sale una ligera lagrimilla, ¿no?, de cada uno de sus ojos al comprobar que efectivamente nos encontramos en San Kenneth Anomalía Arnold, ¿no?, que es importante. Yo, de todas formas, que decías de oleada, de San Juan, yo me permití el lujo de celebrar el Día de San Juan el viernes por la noche, porque, como sabéis, estuvimos con la Asociación Cultural y también nos acompañó, pero muchísima gente. Nos reunimos por lo menos allí 200 personas, hicimos dos grupos, una parte estuvo con Jesús Callejo, otra con Juan Ignacio Cuesta, también participó Miguel Zorita, pero además es que fue fantástico. Tanto en el día del viernes, con ese previo de San Juan que celebramos ayer en Lugo, y hoy, que estamos de alguna forma también hermanados con ese día de San Juan, que comentaban que los de Coruña, que tenían ahí ese problema con el mar, que a las 3 de la mañana, que les iban a cortar un poco el ritmo, porque prácticamente sube la marea y se puede llevar todo lo que hay ahí. O sea, que es que está siendo un fin de semana rotundo. Aún así, la playa de Riazor y de Lorzán, con cientos de luminarias, con cientos de pequeñas hogueras, independientemente de la gran hoguera, que además es una tradición que hay que agradecer a un buen amigo y a su insistencia. La celebración de las hogueras en La Coruña es una batalla que viene manteniendo Juan Marallobre y un grupo de amigos desde hace muchísimos años, y que ahora ya tiene una proyección y un reconocimiento nacional, pero que se están celebrando desde hace muchísimo tiempo, y es un espectáculo de verdad impresionante ver toda la playa que bordea la costa de la ciudad de La Coruña llena de cientos de pequeñas hogueras, pero claro, que al estar en la playa tienen esa limitación de la subida de las mareas. Y mañana lo celebran. No respetan ni a San Juan. Claro, no, y mañana lo celebran en Alicante, que es cuando realmente ellos hacen todas esas queman las esculturas que hacen, aunque también en las playas hacen las hogueras. Y bueno, y en Alicante pues también tenemos ahí en Crevillente, que tenemos ese punto neurálgico relacionado con la Rosa de los Vientos, que es ese centro cultural que se está haciendo y se está construyendo con el nombre de Juan Antonio Cebrián. Así que nada, es un fin de semana de San Juan fantástico. Y no podemos olvidarnos de San Pedro Manrique, que es una de las celebraciones de mayor proyección fuera de España, donde los caminantes caminan descalzos sobre brasas. También, es verdad. Como en otras partes del mundo, porque esa tradición de caminar sobre las brasas es una práctica, es curioso, que en distintos contextos religiosos, incluso no cristianos, también se realiza como una prueba de devoción y de protección sobrenatural, entre teoría. ¿Sí? Javier dice, en Ferrol, al igual que en A Coruña, sabemos celebrar la noche de San Juan. Nos dice con ya, pero yo soy de La Coruña, lo siento. Que lo vamos a... Sí, sí, pero te fuiste a San Pedro Manrique en la provincia de Soria a caminar sobre brasas. Ah, no, los trajiste a La Coruña. Se los llevó a La Coruña. Es de La Coruña. Como buen experimento científico tenía que hacerse en condiciones de control. Exacto. Y lo hicimos en... Y por eso lo sacaste de su contexto. Anda ya. Claro, pues efectivamente. Nacho, para demostrar que se puede hacer en cualquier sitio, sí, cualquiera puede caminar sobre brasas. Bueno, yo de todas formas, mira, la siguiente salida que damos, yo invito a que Manuel se comprometa ante nuestra audiencia a llevarlo a práctica, a decir, esto se puede hacer. Bueno, pues ponemos una alfombra de ascuas y veremos cómo Manuel salta encima de las mismas. Ningún problema, pero hace falta como mínimo una tonelada de leña. Una leña especial, porque claro, es que si no se consume enseguida y hay que hacer una alfombra por lo menos de 4 o 5 metros, pero si paso yo, pasas tú, ¿eh? Sí, hombre, yo encima de ti, porque hay que hacer presión, ¿no? Yo quería preguntarle a Ignacio, que al estar al otro lado del hilo telefónico le resulta más complicado el participar así activamente, tirando un poquito por la historia antigua, si también había rituales así con hogueras, que recuerdes. Siempre, es que el fuego es uno de los mayores símbolos de la civilización. En todos los rituales con el fuego hablan de iluminación, hablan incluso de purificación. Yo estaba pensando ahora, por ejemplo, en las hogueras que nos describe, no sé si es Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso, y que hace Rómulo cuando mata a Remo, y tiene que saltar esa hoguera para purificarse por ese crimen que ha cometido. Pero no es en la noche de San Juan, evidentemente. No es en la noche de San Juan, pero me refiero que sí existe esa vinculación con el fuego y que hay que saltar el fuego, hay que estar con el fuego porque el fuego purifica. incluso en algunos mitos, la inmortalidad no la conceden los dioses con el néctar y la ambrosía, sino con el fuego. El secreto está en el fuego. Uh-huh. Bueno, Prometeo le arrebató el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Ahí es símbolo de sabiduría, ¿no? Exacto. Me imagino que es una... No, no sé qué piensas tú, Nacho, pero me imagino que es una imagen muy arquetípica, pero muy lógica. El fuego es como un pequeño sol, ¿no? Da calor, da luz, que al fin y al cabo todos los cultos solares deidifican al sol porque es lo más lógico, porque el sol es el que nos da calor, es el que nos da menos la luz, este año. Y sin él no existiría vida. Uh-huh. Sí, pero más aún, yo diría que es más aún, yo diría que es un símbolo de civilización, es un símbolo de industria, porque con el fuego cocinamos, hacemos cerámica, tenemos metalurgia, es decir, podemos, digamos, catapultarnos a unos niveles muy superiores. Cuando le da Prometeo le da el fuego a los hombres, le da un medio, pues no para erigirse como en dioses, pero sí para ser más de lo que eran hasta ese momento. Yuri Gagarin, lo hemos comentado al comienzo de nuestro programa. Seguimos recibiendo a través de Twitter, insistimos en ello. Cualquiera que quiera comentar lo que está haciendo, lo que va a hacer, lo que ha escuchado que se hace en la noche de San Juan, puede hacer el comentario que desee. Nosotros encantadísimos de atenderlo con Almadía Rosavientos en Twitter. Hemos empezado el programa hablando de Yuri Gagarin, una nueva hipótesis sobre su fallecimiento, sobre el fallecimiento de este auténtico héroe, el primer ser humano que salió del planeta Tierra, el primer cosmonauta, así se llamaban los astronautas en tierras soviéticas. Es curioso que Neil Armstrong sea tan conocido por todo el mundo, es un ícono, no es un referente de la cultura del siglo XX, pero es triste que Yuri Gagarin sea tan poco conocido por mucha gente, cuando es el primer hombre, el primer ser humano que salió al espacio. O sea, ya, pero es que los soviéticos no inventaron la Coca-Cola, con lo cual... Evidentemente. Pero que, imaginaros, ¿no?, lo que tuvo que ser eso, o sea, la audacia... con lo austeros y los sobrios y vetustos que eran los artefactos de las máquinas soviéticas, y siguen siendo, pues subirse a una cosa de esas para salir del planeta Tierra al espacio, madre mía. Bueno, pues este personaje que se convirtió en un héroe, evidentemente... Y que no murió durante una de sus misiones espaciales. Claro, él murió el 27 de marzo de 1968, él era militar, era piloto de combate y experimental, y se encontraba en ese momento a bordo de un MiG-15 UTI en compañía de otro compañero, de otro piloto experimentado, a unos 200 kilómetros de Moscú, cuando de repente se produce un incidente en vuelo y se produce el estrellamiento, ¿no?, de este avión, de este MiG. Durante 45 años ha permanecido la polémica sobre qué fue lo que ocurrió. Había todo tipo de hipótesis, lo hemos comentado. Cada cierto tiempo surgía una teoría nueva, que si había sido un misil, que se había chocado con un ovni, que si había tenido problemas de alcoholemia desde aquella misión espacial y se había estrellado, que si podía haber sido víctima de un sabotaje ordenado desde el KGB, de las altas esferas del espionaje soviético. Bueno, pues esta semana hablaba por primera vez otro reconocido cosmonauta ruso, Alexei Leonov, que por lo visto fue testigo presencial del accidente. Él también estaba volando en aquel día del 27 de marzo de 1968, y después de 47 años de secreto, esta semana, luego comentaremos más noticias referentes a eso, las leyes de prescripción de secretos oficiales en todo el mundo hacen que cada cierto número de años, y dependiendo de la clasificación del nivel de confidencialidad de una información militar o que afecta a la seguridad nacional de un país, se van desclasificando. Bueno, pues parece que los rusos han considerado que después de 45 años ya podían dar permiso al coronel Alexei Leonov para que hablase, y ha dicho que se trató de un accidente provocado por otra aeronave. De hecho, ha dicho textualmente que fue un problema humano, no de Gagarin ni de su compañero, sino de una segunda aeronave, y ha dicho Leonov esta semana en las declaraciones que ha recogido la prensa internacional. En este caso, el piloto del otro avión no siguió las reglas. Descendió a una altitud de 450 metros, lo sé porque yo estaba allí, oí el sonido supersónico y he hablado con testigos. Durante la poscombustión, la aeronave pasó en las nubes a unos 10 o 15 metros del aparato de Gagarin, que eso es pegado. mandándolo a una barrera a una velocidad de 750 kilómetros por hora por efecto del rebufo del cruce de las dos aeronaves, ¿no? Según este piloto y cosmonauta, que ha dicho el pecado pero no el pecador, el autor de esa tragedia, el inductor de la muerte del mayor héroe de la Unión Soviética en cuanto a la carrera espacial, es ahora un hombre de 80 años, muy delicado de salud, que vive totalmente retirado y no piensa por el momento revelar su nombre, ¿no? Pero con esto pretende terminar con todas las especulaciones y aclarar que la muerte de Gagarin se debió nada más y nada menos que a un compañero, que a otro piloto de las fuerzas aéreas rusas. Y en cambio, como comentábamos antes, en abril de este mismo año salía otra noticia, y era también pues una investigación muy ardua efectuada por otra persona militar también de la Unión Soviética, y en este caso era Igor Kunestov, antiguo coronel de la Fuerza Armada, y que llevaba pues nada, muy empeñado en descubrir, por eso que comentabas, Manuel, de esas diferentes hipótesis, incluso hasta Leonid Brezhnev estaba ahí supuestamente implicado, decían que sí por celos, bueno, que había muchísimas ramificaciones intentando ver por qué era lo que le había pasado en ese accidente. Y a la conclusión que llegó Igor Kustinov, tras 7 años de ardua investigación, es que lo que había causado el accidente del MiG-15 fue un ataque de pánico sufrido por Gagarin al comprobar que un conducto de ventilación de la cabina estaba abierto, que eso hizo que perdiera el control, cayendo el avión en picado, provocando ese desvanecimiento de él y de su compañero y el posterior estrellamiento. Y fíjate, pasados unos meses, sale al cabo de los años una persona que estuvo allí en esa operación y dice que era una de las hipótesis, además. Yo creo que este tipo de casos quedan fijados ya en la historia, esos grandes enigmas históricos, permanecerán siempre. No importa lo que digan las versiones oficiales, no importa lo que digan las versiones conspiranoicas, hay incidentes, hay situaciones a lo largo de la historia con las que yo creo que nunca vamos a saber de una forma segura al 100% cuál es la verdad. Mira, después vamos a comentar las últimas informaciones que ha desclasificado el MI6 británico, Servicio Secreto Británico, sobre el papel de España en la Segunda Guerra Mundial, y es para que se te... Vamos. Sí, eso. Exactamente para eso, ¿no? Sí, sí. O sea, es sorprendente la poca información que tenemos sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor en nuestro propio país. Imagínate sobre las cosas que han pasado hace medio siglo en el otro extremo del planeta, ¿no? Es que en el fondo sabemos muy poco. A pesar de tener tanta información, tanta sobresaturación de información, tenemos muy pocas verdades y muy pocas seguridades. Y antes hacíamos referencia a ese momento histórico que fue cuando consiguió Gagarin pues salir al espacio, que permaneció en órbita tan solo 1 hora y 48 minutos, a 315 kilómetros de altitud y una velocidad de 28.000 kilómetros hora. Pero vamos a escucharle ese momento cuando están hablando en ruso, que le dicen ignición, y esa conversación, que es muy interesante. Ahí en ese momento, que no he querido yo interrumpir, les estaban diciendo que muy buen viaje, que fueron éxito, y entonces se oye al final así como más lejos diciendo «Poihalet», que significa «vámonos» en ruso, y yo mi ruso, como comprenderéis, no está muy... De todas formas, es que nos preguntábamos por qué Armstrong, por ejemplo, ha pasado a la historia, se han hecho esas campañas, un héroe no solo nacional en Estados Unidos, sino prácticamente un héroe mundial, ¿no? Es que solo hay que escuchar las conversaciones. Estos señores, yo estaba escuchando ahora mismo este lanzamiento, no hay ni nada, ni un ápice de euforia, es todo completamente sobrio. Es como cuando Yeltsin, incluso absolutamente borracho, se subió encima del tanque para hablar. Bueno, pues es que me ha sonado a lo mismo. Si me dices que es Yeltsin, me lo creo. Con lo cual es que es imposible, ¿no?, que en un momento determinado se pueda valorar como debería de hacerse lo que hizo este señor, porque es que lo que tú decías, es que este señor se fue al espacio, pero se fue poco menos que una cafetera. Es decir, es alucinante, o sea, a mí me... Y no solo eso, es que encima volvió. ¿Sabes cuánto medía? Medía 4,4 metros de largo y 2,4 metros de diámetro, y le eligieron a él, aparte por tener unas condiciones pues psíquicas y físicas importantes, porque era bastante chiquitito. Entonces, pues claro, reunía unas condiciones fantásticas para poder entrar en la nave, en la Vostok. Claro, pero ¿os imagináis lo que tuvo que ser la primera persona que sale al espacio? O sea, bueno, yo no soy capaz de... A mí me da muchísima envidia. A mí todos los astronautas me dan mucha envidia. Ignacio, dinos. ¿Sabéis? Un documento, a mí me ha parecido muy interesante, muy gracioso. Es una película que se hizo ya hace algunos años, se llama Elegidos para la Gloria. Ah, sí. Que precisamente contaba cómo los americanos desarrollan el proyecto Mercurio y cómo empiezan a reclutar pilotos, porque es que no tienen ni idea. Es decir, son las primeras pruebas espaciales, no saben cómo van a reaccionar las personas, y cuenta además todas las perrerías, las auténticas perrerías médicas que les hacen a esos pilotos, que claro, cuando ven esas máquinas que son, lo que decía Silvia, cafeteras, bueno, pues es que no saben si van a volver o van a estallar en pleno vuelo. De hecho, muchos no volvieron. Sí. Gracias. Oye, Ignacio, yo te lo agradezco de verdad, pero vamos, es que a Silvia, hombre, le cambié un poco la voz porque estamos un poco constipados, yo tengo alergia, pero vamos, que digas que lo de las cafeteras lo ha dicho Silvia, pues sí que le ha cambiado la voz, no digo nada. Yo he dicho lo que medían, pero la cafetera lo has dicho tú. Era una cafetera grande, pero cafetera al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Lorenzo, háblanos de las 15 pirámides que se han descubierto en México. Pues hombre, pues es que la verdad es que no paran de llegar informaciones de esta parte del planeta. Yo me imagino que si alguien está salivando con este tipo de noticias es Ignacio, ¿no? Porque pues, verdaderamente ahora mismo... Vaya manera de decirlo, ahí nos lo imaginamos al otro lado del teléfono. Bueno, vamos a ver, ¿no? Salivando. Claro. Está vengando por lo de la cafetera. No, pero es verdad, es decir, yo cuando recibo informaciones que me parecen especialmente atractivas, pues hombre... la verdad es que empiezas a babear, ¿no?, como se dice vulgarmente, pues con la intención de decir, oye, me gustaría estar allí, ¿no?, porque verdaderamente las últimas informaciones que nos están llegando desde América, especialmente desde esta parte de Centroamérica, pues son lo suficientemente interesantes como para que te calces pues la ropa de campaña y te vayas para allá para intentar desbrozar la selva y sacar lo que allí se encuentra, ¿no? Hace unas semanas hablábamos, pues porque algunos medios incluso lo dieron por nuevo, que en mayo de 2012, recordáis, un equipo de arqueólogos habían descubierto en la selva de la Mosquitia, en el este de Honduras, los vestigios de una ciudad absolutamente legendaria, es decir, formaba parte de la leyenda y hasta entonces de ahí no había salido, la célebre Ciudad Blanca, y de repente llegan unos señores y dicen, no, la tenemos ubicada y además la hemos encontrado. Bueno, pues efectivamente ahí está. Pero es que también hemos hablado de las cámaras de Teotihuacán, las tres que aparecen debajo del templo de Quetzalcóatl, o por ejemplo la semana pasada, ¿no?, de la cabeza de este dios, cuyo nombre no voy a repetir, ese dios del fuego, el dios antiguo, que fue hallado en lo alto de la pirámide del Sol, donde se suponía que ya no había nada, por no hablar de lo que ya hablamos hace unas tertulias de ese túnel que hay en Machu Picchu y que, ¿por qué no?, se está ahora barajando la idea de que conduzca a una galería donde podría encontrarse ni más ni menos que el fundador del linaje inca. Es que son noticias, vamos, yo me imagino que con este breve repaso que he hecho es o no es para salivar, Ignacio, es que dan ganas de irse para allá, ¿verdad? Es lo bueno y es lo que Manuel y yo siempre decimos, ¿por qué existe la ciencia? Porque afortunadamente no solo encontramos respuestas, sino que seguimos encontrando preguntas. Hace muchos años, no recuerdo qué arqueólogo dijo, que es que era muy normal todavía encontrar este tipo de cosas, porque aunque solo hayan permanecido el 1% de los vestigios que ha producido el ser humano en 100.000 años, desde el Paleolítico, bueno, desde hace 2.5 millones de años, desde el Paleolítico hasta nuestros días, es que está la cantidad de cosas, es que todavía podemos estar en ese sentido tranquilos porque van a seguir apareciendo más cosas. Mira, yo siempre digo, Ignacio, me parece un ejemplo súper gráfico, que un día en una entrevista con Zahi Hawass, con el gran faraón de la meseta de Giza, en su despacho, precisamente, alabemos a Hawass, me decía que calculaban que solo se había excavado el 30% de las antigüedades faraónicas, o sea que el 70% de la arqueología faraónica todavía está debajo de las arenas de Egipto. Imagínate, claro, con todo lo que hay en Egipto, pues que solo sea el 30%, imagínate. Pero sí, ayer mismo o esta mañana, cuando hemos estado haciendo un paseo por Lugo, nos comentaba la compañera de ahí de Onda Cero, Olga, y Vicky por la noche también, que prácticamente, según estabas andando por la zona, que es excavas un poquito y está todo lleno de restos romanos. Además es que sabes dónde excavar porque hay unos detectores de metales extraordinarios, ¿no? Quiero ideas, ¿no? Y estábamos en pleno centro de la ciudad. Nacho, regáñale, que está dando ideas. No, es que por desgracia esto ocurre. Es decir, yo soy el primero que se opone a que este tipo de actuaciones se hagan. Mira, me estoy riendo, con lo cual vamos a seguir con la... Vamos a ver, bueno, ya sabéis que los proverbios, los refranes castellanos son muy sabios, y bueno, pues ya se sabe que se dice que con buena pasta bien se encuentra, ¿no? Bueno, pues ahora un equipo de arqueólogos encabezados por Iván Sprague, que es profesor asociado de la Academia de Ciencias y Arte de Eslovenia, ha descubierto, primero, una ciudad perdida maya, ¿no?, que es importante porque está en la selva este de México, donde supuestamente ya se barajaba que salvo pequeños yacimientos muy poquito más hubiera, ¿no? Estamos hablando de la zona de Campeche. Y además lo ha hecho, por eso decía, con buena pasta, bien se encuentra, porque lo ha hecho con financiación de la Sociedad Geográfica Nacional y además dos empresas privadas europeas bastante gordas que le han soltado pues un auténtico dineral para que el hombre pueda conseguir lo que ha conseguido, ¿no?, que es encontrar esta ciudad perdida. Además, el hallazgo, como os digo, se ha producido en una región muy remota de lo que es hoy en día una reserva natural que tiene unos 170.000 hectáreas, todo selva, y al margen de los edificios propios de una ciudad-estado de este tipo, pues como ya sabéis, pues se encuentra la cancha para el juego de pelota, plazas, etcétera. Lo verdaderamente interesante es que a día de hoy se han contabilizado ni más ni menos que un total de 15 pirámides nuevas, de entre las cuales además destaca una que vendría a medir unos 23 metros de altura. Bueno, pues a falta de más datos, porque estamos hablando de un descubrimiento que se ha anunciado la semana pasada y que prácticamente ha llevado de campaña en las últimas 6-7 semanas, pues como os digo, a falta de más datos, Sprague y su equipo la han bautizado con el nombre de Chaktun, que significa algo así como piedra roja, aunque también lo definen como piedra grande. Y suponen que en su momento álgido, fijaros, estamos hablando de hace 1100 a 1400 años, más o menos se baraja la idea del 765-770 después de Cristo, estuvo habitada ni más ni menos que por unas 40.000 personas. Es que, digo lo que digo siempre, es que en aquella fecha, ciudades grandes de hoy en día, se llamen Madrid, se llamen Londres, se llamen París, es que en aquel momento eran pequeñas aldeas, tenían 16.000 habitantes como mucho, ¿no? Y esta ciudad, que no es de las más importantes, porque ahora mismo se está excavando, están pendientes de ver lo que hay, pues eso, ¿no? Se baraja la idea de que estuvo habitada por 40.000 personas. Ahora bien, ¿por qué Chaktun? Bueno, pues si os parece, lo cuentan los compañeros de INA Televisión, el que ha descubierto este yacimiento, Iván Sprague, en base precisamente al hallazgo e inscripciones de una de las célebres estelas mayas, que en este caso es inédita porque se ha encontrado en el lugar. Si os parece, lo escuchamos. Según la interpretación epigráfica, la misma inscripción en la estela dice que esta piedra fue clavada por el gobernante Inich Balam en tal fecha, que corresponde al año 751, y ahí se menciona que fue clavada la piedra roja, Chaktun, o piedra grande. Bueno, pues, y además, para corroborar que los datos son buenos y el hallazgo real, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya sabéis, el INAH, ha validado el descubrimiento, que bueno, pues esta gente lo hace exclusivamente cuando verdaderamente se ha encontrado algo que merece la pena. Pues bien, Sprague ha asegurado que todo el lugar está cubierto por la selva, pero aún así supone que la ciudad se extiende por unas 22 hectáreas que se ubican aproximadamente a unos 120 kilómetros al oeste de Chetumal, que es una de las ciudades más importantes de la zona. Con estas dimensiones, además, no han dudado a la hora de asegurar pues que se trata de uno de los sitios arqueológicos más grandes de cuando se han descubierto en estos 100 años, ni más ni menos que en toda la provincia de Yucatán. Hay que añadir además que de dicho lugar se intuyó que algo había cuando hace aproximadamente unos 15 años, gracias a, no a Google Earth, porque entonces no se utilizaba, pero sí a fotografías aéreas tomadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Iván Sprague y su gente detectaron lo que parecían ser indicios de ruina. Si os parece, volvemos a escuchar a este fantástico arqueólogo contándonos cómo descubrió la ubicación de lo que hoy ya es una realidad. Es una laguna total en el mapa arqueológico del área maya, entre las llamadas regiones Río Bec y Chenes, así denominadas por sus característicos estilos arquitectónicos. Empezamos este año y el sitio en el que nos encontramos ahora es el sitio que detectamos en la foto aérea a gran escala, como hemos trabajado en las últimas temporadas, por medio de las fotos aéreas. Llegamos al sitio y resultó ser tan grande que nos ocupó prácticamente toda la temporada. Es un sitio que seguramente va a aportar datos importantes para aclarar para arrojar luz sobre preguntas como relación entre las áreas, entre las regiones Río Bec y Chenes, que las dos son del clásico tardío, así como parece ser nuestro sitio. Bueno, pues con estas fotografías aéreas, con esa aparente localización de lo que supuestamente eran ruinas que estaban protegidas por la selva, se pusieron manos a la obra y lo primero que hicieron, evidentemente, fue marcar las coordenadas. Bueno, después, con tiempo, paciencia y, sobre todo, lo más importante, con muchísima pasta, han abierto durante aproximadamente 3 semanas lo que vendría a ser un entre sendero y camino, porque no es muy ancho, en mitad de la trocha, en mitad de la selva, de 16 kilómetros de largo. O sea, imaginad el tremendo esfuerzo que esto supone, a pesar de que han aprovechado lo que se supone era caminos que utilizaban los madereros furtivos. De hecho, una vez allí y durante mes y medio han mapeado la zona, en cierto modo realizando pues un inventario aproximado de lo que había en el lugar, y se han marchado bloqueando el camino abierto para que, bueno, pues no vaya nadie. ¿Qué es lo que han encontrado en Chaktung? Bueno, pues Iván Isprag nos lo explica desde el mismo lugar. Además, es interesante que le pido a nuestros oyentes que oigan que eso que hay al fondo, cuando está hablando este hombre con un fantástico castellano, es el sonido de la selva, es el sonido del lugar que se acaba de descubrir, y eso también merece la pena escucharlo. Tenemos varias pirámides y los edificios que predominan aquí son edificios alargados, evidentemente palaciegos, aunque en este momento pues todavía no podemos decir si eran residencias de élite o edificios administrativos. No podemos decir mucho sobre su función, pero lo cierto es que ahí está. Y lo interesante de todo esto es la pregunta que formulábamos al principio, al comienzo de la tertulia. Se ha encontrado un lugar con esas 15 pirámides, seguramente habrá más, con grandes templos. Es que pensar que un lugar que lleva 1000 años olvidado, es que son 1000 años los que llevan sin pisarse estos sitios arqueológicos, pues ya se baraja la idea de que, ¿por qué no?, como ha ocurrido, pues por ejemplo, en Palenque, en Bonampak, también es de la misma zona. ¿Por qué no pensar que puede encontrarse en uno de estos templos la tumba de alguien, ¿no? Sería otro paso más en lo que es la investigación arqueológica de esta fantástica zona, y posiblemente también un paso más para intentar saber lo que abre un debate que está tremendamente encendido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y es cómo, por qué, cuándo y de qué forma desapareció la civilización maya. La ciudad maya, la civilización maya de Chaktun, una ciudad desconocida y se encontraba bajo la selva. Nos ha enviado María La Paz una noticia de la BBC en donde salían varias de las imágenes y la acabamos de retuitear en Twitter. La pueden encontrar los oyentes con Almadía Rosavientos. Y la verdad es que es espectacular saber y tener la seguridad de que la selva todavía esconde estas cosas y que lo tenemos a muy poquitos cientos o decenas de kilómetros de lugares muy poblados. Por lo más moderno, pues fíjate, ¿no? Vamos a ver, es que estamos hablando de que posiblemente esta ciudad, abarcando de momento lo que se supone que son 22 hectáreas, bueno, lo que se supone no, son 22 hectáreas, es que estamos, pues, a lo mejor a unos 300 kilómetros de Cancún, por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Las imágenes son espectaculares. Claro, sí, pero 300 kilómetros de selva no son 300 kilómetros de autopista europea. Bueno, pero vamos a ver, tú has estado en Yucatán y sabes que hay una franja que rodea toda la península y que hay unas carreteras, bueno, pues que ya me gustaría a mí que las hubiera en determinadas partes de este país. Son carreteras que están preparadas ¿para qué? Pues para lo que va allí mucho, que es el turismo, ¿no? Si es cierto que una vez que te sales de lo que es la ruta turística habitual, pues empiezas a entrar en selva y ahí ya la carretera se complica un poquitín, tardas más. Pero bueno, es un poco la distancia, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo unos 10.000, 12.000 kilómetros, no, quizás no tanto, 8.000 kilómetros de distancia. Allí estás apenas 300 y sabes que en mitad de ese manto verde, allí no hacía falta levantar muros, no hacía falta levantar murallas. ¿Por qué? Porque la muralla verde era la que protegía y esa gente lo sabía y por eso se ocultaron ahí. ¿Por qué se ocultaron? Bueno, pues posiblemente eso es otra de las cosas que el día en que se encuentre una ciudad maya inviolada en la que no hayan entrado ni madereros ni furtivos, pues a lo mejor encontraremos ese legado auténtico y completo y podremos saber tantas y tantas incógnitas que rodean este pueblo. Sobre todo, Lorenzo, más que por tumbas, como tú destacas el caso de las tumbas, yo lo que siempre destacaría en cualquier yacimiento de este tipo, de existir, ojo, sería siempre tener un archivo o una biblioteca. Ahí es donde probablemente estén muchas de las claves. Claro. Por cierto, Lorenzo, para todos nuestros oyentes, los que nos escuchan especialmente desde Sevilla, pero pueden acudir desde cualquier parte del mundo, si desean pasar un buen rato en tu compañía y la de Me Llama Poderosamente la Atención el próximo jueves, ¿no? Sí, allí estaremos en Sevilla, en la librería Beta Imperial, en la calle Sierpes 25, en el centro de Sevilla, además, que es una librería preciosa, porque es un antiguo teatro que ha sido rehabilitado para eso, ¿no? Para albergar lo que es una librería gigantesca, y la verdad es que allí ya hemos estado varias veces. Es fantástico, tanto el calor del público como el calor del lugar, y allí estaremos, pues eso, ¿no? El próximo 25 a partir de las 7:30 de la tarde, 25 jueves, estará también nuestra compañera Laura Falcó, habrá amigos como José Manuel García Bautista, habrá amigos como Francisco Contreras, en fin, allí nos juntaremos unos cuantos para celebrar. Estás poniendo una cara muy rara, he dicho una... ¿El 25 jueves? Claro, por eso, eso. No, perdón, 27. Ah, 27 jueves, pues mira, era esa, la cara, mi cara rara se debía a eso, digo, 25, estamos bueno, hablando de la noche en San Juan, no me encaja con el próximo jueves. Es que vayan... el próximo jueves, día 27. Y los que vayan el 25, pues que se acomoden y que esperen al 27. No, es que estaba pensando, no, claro... No tienen que acudir el día 25, ¿sabes? Porque ya no va a haber sitio sino ¿sabes después? De dónde viene la confusión? Sí. Porque el día 25 martes es cuando sale el libro a la calle. Ah, efectivamente, me llama poderse meter la atención. Y el jueves, pues eso, allí estaremos un buen grupo de amigos del foro y vamos a hacer, pues eso, la primera fiesta MPA. Con preguntas de nuestros oyentes respondidas por Lorenzo Fernández en ese libro que se publica el próximo martes y que se presenta el jueves en Sevilla a través de Twitter, y iremos dando poquito a poco más datos. Ignacio Monzón, caza tesoros, de vez en cuando tenemos que hablar, ya es un asunto que llega a todo el mundo, hay que legislar, hay vacío en muchos lugares. En Colombia, ¿qué es lo que han propuesto? Pues la verdad es que lo que se llevaba tiempo diciendo, y ya había se habían dado ciertos intentos por parte del gobierno colombiano, era de permitir de una manera legal y de una manera abierta el acceso a los cazatesoros. Una cosa que ha destacado Fernando Carrillo, ministro del Interior, es que el país de Colombia no tiene ni los recursos ni la tecnología necesaria para recuperar los restos que tienen los restos subacuáticos. Es una riqueza bastante importante, ojo, no solo la española, hay muchos países en sus litorales tienen pues auténticas joyas, ¿no? Y no solo me refiero a la plata y al oro, sino a las mismas embarcaciones. De manera que la ministra de Cultura, Mariana Garcés, llevó al Parlamento hace muy poquitos días, me parece que se votó este jueves o el viernes, una ley que al final ha salido adelante con 54 votos a favor y 9 en contra, y que va a permitir, pues lo que antes he dicho, el acceso de los cazatesoros a ese patrimonio arqueológico, prestando una especie de servicio al Estado colombiano. Y lo más grave, lo que más, yo creo que lo más sangrante, lo que más ha preocupado a los arqueólogos o a la gente interesada en el patrimonio, es que podrán quedarse con parte de esos restos que se recuperen. Se están barajando cantidades, o un porcentaje, mejor dicho, de entre el 25 y el 50% de lo que se encuentre, sobre todo, por lo menos si son bienes, lo que se llama repetidos, es decir, monedas, lingotes, cosas que se encuentren en ciertas cantidades. En el Odyssey, por ejemplo, lo que descubrió fueron miles y miles y miles de monedas. Pues bueno, pero si, entonces, si les hubiera afectado esta nueva normativa que se pone en marcha en Colombia, ¿se les hubiera dado la razón en sus peticiones? Sí, o sea, lo que pasa es que ellos se habrían podido quedar legalmente con una parte. La cuestión ¿con el 35 o el 40%? Si te, claro, lo que pasa es que... No está nada mal, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que Odyssey parece que se quería quedar con el 100%, y eso es lo que, pues hombre, pues no está muy bien visto. En este caso, como digo, la oposición ya ha avisado del peligro que eso supone, y los círculos arqueológicos también han hablado de que no se trata solo de recuperar piezas, sino que esas piezas tienen un contexto. Un estudio de grabación, como un estudio de radio, por ejemplo, como en el que estáis, tiene una serie de elementos. Si nosotros ponemos en la selva donde ha aparecido esa ciudad maya un micrófono y en el Polo Norte una silla, y en el no se va a entender como si lo encontramos todo junto, ¿eh? Y entendemos el significado y entendemos la función de cada pieza en relación a las otras. Bueno, pues eso es lo que probablemente pase con estos cazatesoros, que evidentemente van a recuperar la pieza y no a estudiar el contexto ni el yacimiento que se forma cuando se forma un... es decir, se va a perder muchísima información. La pieza es importante, pero la pieza es importante en relación a su mundo, al mundo donde ha aparecido y el mismo espacio donde se ha encontrado. Dice Luis Carlos en Almohadilla Rosavientos y en el correo electrónico que también nos están preguntando sobre este tema de Colombia, si se puede saber cuántos barcos de origen español pueden estar hundidos bajo estas aguas en la zona de Colombia. Pues ese es el problema, porque yo no conozco cifras exactas, pero sí se hablaba, mínimo yo había oído hablar de 100. Y probablemente el número sea mucho mayor. Es que fueron varios siglos de idas y venidas. Por tanto, sí, hablamos de, aunque sean mínimo 100 barcos, el valor que pueden tener, no solo, como digo, de joyas y de lingotes, es exagerado. Cañones, anclas, cualquier elemento del siglo XVI, XVII, se puede cotizar de una manera muy alta. Cosa que, sin embargo, se supone que está prohibida por la Convención de la UNESCO para la Protección del Medio Sumergido del año 2001. Por cierto, Ignacio, una cuestión que ponen a través de Twitter, lo pone Petas y Letras en varios mensajes, habla de arqueología y del hallazgo de un taller paleolítico de más de 200.000 años en Vicálvaro, en un distrito de Madrid. No hay que irse tan lejos, dice, en mi barrio, en Vicálvaro. Sí. No paran de desenterrar cosas. Está sucediendo mucho en Madrid. Últimamente sí. Hallazgos de estas características, este es especialmente significativo. El problema es que se está echando tierra sobre alguno de ellos, ¿no? Sí, porque además justamente en esa zona de Vicálvaro ya había aparecido una necrópolis visigoda con casi 1.000 tumbas, un poblado. Esos restos, por ejemplo, paleolíticos, no se sabe muy bien, las fechas más modernas serían del 200.000. Es decir, estaríamos manejándonos entre 300.000 y 200.000, Homo heidelbergensis, Homo neandertalensis, no sabemos muy bien. Y sí, la verdad es que se ha pedido por parte de la oposición crear dentro de esa zona, que se supone que se está organizando, un museo al aire libre, o por lo menos algún centro de interpretación, algo que permita conservar los restos, y parece ser que las autoridades consideran que no va a ser necesario, aunque no han dicho nada de que vayan a ser destruidos. Lo que sí es cierto es que también, además con toda la polémica que ha surgido del tema de Eurovegas, se está hablando de que la legislación de la Comunidad de Madrid al patrimonio arqueológico, bueno, pues se va a modificar para que sea un poquito más laxa y permita más alteraciones. Hay que liberalizar estas cosas, ¿eh? No se puede fastidiar un proyecto tan maravilloso y tan bonito como Eurovegas por averiguar y descubrir cosas de nuestro pasado, ¿no? Claro, pues al fin y al cabo son cuatro piedras viejas. Y claro, por Dios, y si aquí va la gente a jugarse, ir al casino, jugar a las cartas, por Dios, no nos podemos cargar el mundo futuro por culpa del pasado, Ignacio. Eso es lo que se suele decir, que estamos hipotecándolo y sí, estamos teniendo pan para hoy y hambre para mañana. Claro, esto es, de todas maneras, un debate abierto que necesita... ¿Dónde está el debate? ¿No? Demonios, no hay debate, Ignacio. Claro, pero es que... No hay debate. O sea, quien eche tierra sobre eso... De todas formas, claro, efectivamente no hay debate, porque es que se va a hacer. No debe haber debate. Es que se va a hacer, por eso no hay debate, porque se va a hacer. Sí, no, pero me refiero a que no debe haber debate. Lo que debe primar es... esos restos, y menos si es para... Bueno, no hay debate en muchas cosas en relación con Eurovegas. En muchas cosas, ¿no? Pero bueno, con Eurovegas y con tantas y tantas cosas. Porque, es decir, esto no deja de ser algo que es un proyecto. Hay proyectos ya muy consumados en los que igualmente no ha habido debate. Con lo cual, pues por desgracia, debería de haberlo. Fíjate, en la revista, en Historia de Viria Vieja, este mes nos ha ayudado Ignacio en algunas cosas. Hemos hecho todo un dossier, se titula el dossier Lo que la grúa se llevó. Son restos arqueológicos en nuestro país, restos históricos, templos, edificios, torres, lugares maravillosos, realmente maravillosos, pero que por culpa de la ambición humana, por culpa de los intereses económicos, se han llevado por delante. El más espectacular de todos fue conocido en su momento como el Turricidio, en Zaragoza, finales del siglo XIX, del siglo XIX, medía casi 100 metros de altura, como un edificio de 30 y pico plantas, seguiría siendo hoy el techo de la ciudad de Torre Nueva, estaba inclinada como la de Pisa, no había ningún riesgo, y decidieron que había que acabar con aquella torre, pasó la grúa, la tiró, y se utilizaron algunas de las piedras de los basamentos de ese edificio maravilloso, que afortunadamente hay testimonio gráfico de ellos, porque fue a fines del siglo XIX, y pasó la grúa, pero algunos de esos bloques de piedra fueron utilizados para los cimientos de nuevos edificios maravillosos que se cayeron hace 60 años. Pero se presupone que hay un poco más de sensibilidad conforme el hombre evoluciona y, en fin, alcanzamos una cierta iluminación. Estamos en el siglo XXI. Es decir, eso no es justificable porque no es justificable, pero entonces quizás no se preservaba el patrimonio como en teoría se presupone que se debe de hacer ahora. Y aún así, pues evidentemente la sensación que da es que por mucho que se dice, pues poquito caso se hace, ¿no? ¿Alguna cuestión más a través de Twitter, Silvia? Pues mira, Araceli nos quiere compartir con nosotros pues ese ritual que hace en las noches de San Juan. Dice, yo pongo en la terraza un recipiente lleno de agua, mañana lo paso a una botella y a mis hijos los ducho. Ese agua está magnetizada con la energía de todos los astros. Lo hago todos los años con la consiguiente pelea. Dice, ya que de un año a otro mis hijos no se acuerdan ni cuando le chorrea el agua, empiezan los cabreos. No, a mí no, a mí no. Y bueno, pues que ya lo hace. Y creo que también hay otro ritual, no sé si en La Coruña o qué, que también como que ponen unas flores, las dejan así que se posen y se dan como el primer baño de la mañana. Yo creo que Manuel se quedó con las ganas ayer de haber hecho el programa hoy desde la playa. ¿Cómo se llamaba la playa? De La Lanzada, ¿no? De Lanzada, ¿no? Ah, de La Lanzada. Sí, yo creo que te has quedado con las ganas de hacerlo desde allí, ¿verdad? Lo de La Lanzada. De hacerlo todo, vamos. Pero lo de La Lanzada viene por lo lanzados que sois cuando vais a la playa, ¿o cómo? Ah, pues mira, no lo había pensado, igual viene eso, sí. En la playa de La Lanzada existe ese ritual de que tienen que pasarte nueve olas. De las nueve olas, sí. Y esas nueve olas te generan una capacidad que antes no tenías o era difícil, ¿no? El poderse quedar embarazada. Una mujer, es un rito de fertilidad asociado a la noche de San Juan, bellísimo y hermoso, pero claro, como decíamos anoche, eso tiene que estar acompañado de una cosa necesaria para quedarse embarazada, ¿eh? Hay muchas tradiciones asociadas a las playas en Galicia. En el folclore hay muchos lugares en toda Galicia donde se supone que acudían las brujas, las meigas, para sus rituales, no solo en San Juan, que es la noche más mágica del año, sino en otras fechas, la Lanzada, el Arnal de Coiro, en muchos lugares de apariciones de la Santa Compaña, en muchos casos también en las playas, lo que algunos antropólogos descreídos relacionaban más bien con los desembarcos de los contrabandistas, con sus linternas, que en esas brumas y en esas nieblas de la Galicia invernal, pues pueden parecer fantasmas o cualquier otra cosa. ¿Qué dicen los documentos secretos del gobierno británico, los documentos del MI6, los servicios secretos del exterior del gobierno británico sobre la guerra mundial en España? Lo vamos a conocer en la siguiente hora de programa, en la que también hablaremos de Marte, de cómo hace 4.000 millones de años tenía oxígeno y por qué dicen que se mueven solas las piedras de un desierto de México. Todo eso lo comentamos después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Me has pillado, María. Estaba diciendo que está ya el pesado este de Lorenzo colgando en el Facebook fotos en el foro, se me ha podido someter la atención. No estaba. Ah, la verdad es que sí. No. No te he dejado. Había una persona que me ha dicho, mándame una fotografía para ver qué estáis en la radio, se lo estaba mandando ahora mismo. Ah, vale. Así que nada, ha salido guapo, ¿eh? Lo siento. Ha salido muy guapo, no te preocupes. Sí, no, el que sale guapo es el guapo. El que lleva una camiseta de Harley Davidson. Vaya. Que es muy bonita, ¿eh, Lorenzo? Muchas gracias. Pues mira, ¿sabes qué me la regaló? ¿Quién? Pues una compañera de La Rosa de los Vientos, Laura Falcó. Ah, mira. Estuvieron en Estados Unidos, ella y su marido José, y me trajeron esta camiseta. Bueno, ya saben, mi pasión por las motos, y bueno, pues desde aquí se la agradezco a Laura y a José. Bueno, pasión que también comparte con Lorenzo que comparte con otros. Como Manuel, por ejemplo. Pues sí, con Ignacio, que es un gran motero, ¿verdad, Ignacio? Tiene pinta de motero, tal hay que decirlo. Porque es una invención romana, ¿no? Ignacio se ha quedado mudo. Ignacio, ¿estás o no estás? No está Ignacio. Creo que está excavando algo. Este ha dicho, me voy para México ahora mismo a ver qué encuentro. Lo decía también a través de Twitter alguien, estará excavando seguramente en esa ciudad de vacaciones que antiguamente era conocida y que ahora se forma parte de un resto arqueológico, la llamaban Marinador. Bueno, es muy bueno el comentario que ha hecho en Twitter uno de nuestros oyentes. Seguimos escuchándoles y seguimos comentando algunas de las informaciones. Por ejemplo, esas piedras que se movían solas en California, un territorio decía yo, mexicano que llamaron California los norteamericanos, los estadounidenses, Lorenzo. Pues sí, la verdad es que sí, es la historia que estábamos comentando, ¿no? Que el nombre de California, seguramente fue porque se lo puso algún gallego, es porque en principio los indígenas nativos de lo que es Baja California, ¿no? En la parte mexicana, pues veneraban a una reina, a una figura muy parecida a la Tinjinan de los bereberes, ¿no? A la que llamaban Calafia, de ahí el nombre de California, pero en este caso nos tenemos que ir un poco más al norte, nos vamos a la California norteamericana, porque ya hemos hablado del Death Valley, del Valle de la Muerte en otras tertulias, pero para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, pues les diremos que este desierto de California es posiblemente una de las regiones más áridas del planeta y sin lugar a dudas la más árida de Norteamérica. Además posee uno de los mayores relieves desérticos de la zona continental de Estados Unidos, tanto como para que su punto más bajo, fijaros, esté situado a 85,5 metros por debajo del nivel del mar, y a poco más de 50 kilómetros nos encontremos con un pedazo de montaña con una altitud de más de 4.400 metros, el Monte Whitney. Es un lugar, pues, absolutamente, por un lado paradisiaco, por otro lado, absolutamente agreste, no árido. De hecho, pensar hasta qué punto es así, que por ejemplo es uno de estos sitios donde diferentes científicos de la NASA están llevando a cabo una serie de pruebas intentando comparar lo que están haciendo allí con estaciones meteorológicas con lo que podría ser los diferentes estudios que en un futuro se puedan desarrollar en Marte, ¿no? Pero sobre todo es el lugar donde quien desea acercarse puede ver lo que se conoce como piedras andarinas. Este es uno de esos enigmas deliciosos que traen de cabeza a todo el mundo, porque desde hace años este desierto es atravesado por unos pedruscos que se desplazan a su antojo dejando un rastro en ocasiones de kilómetros sobre la superficie, ¿no? Estamos hablando de piedrecitas de 10 kilos de peso hasta las más grandes, por ejemplo, encontradas años atrás. Una de ellas era una pieza de dolomita que superaba con creces los 280 kilos y se desplazaba sola. Aparentemente se desplazaba sola. Pues bien, intentando saber qué demonios las mueve, ya comentamos en 2011 que un científico de la NASA, llamado Brian Jackson, junto a un grupo de estudiantes de la Academia de Ciencia Planetaria y Lunar, también es un organismo que pertenece a la Agencia Espacial Norteamericana, pues creyó haber dado con la explicación del singular fenómeno, y es que tras diferentes estudios determinaron que las piedras se desplazan gracias al hielo que se forma sobre una parte de su superficie durante los meses de invierno, empujadas a su vez por ese fortísimo viento que en ocasiones sopla en este lugar. Y la cosa quedó ahí. Pues bien, antes de continuar, recordemos, por ejemplo, que en el año 1948 dos geólogos, McAllister y Allen Agnew, propusieron una explicación que, asegurando que eran remolinos de polvo, pues de una forma u otra estos actuaban como una especie de mano invisible para provocar el extraño movimiento. Aquello fue descartado porque no se encontraron los célebres remolinos de polvo. También en el año 1970 varios geólogos del Caltech y de la Universidad de California, UCLA, se propusieron dar respuesta al enigma y, atisbando que el hielo podría ser el detonante, pues realizaron un intenso seguimiento de las piedras. Y no solo eso, es que además las rodearon de estacas, absolutamente convencidos de que si el hielo congelaba a las piedras, también evidentemente congelaría a las estacas. ¿Qué pretendían con esto? Pues que las piedras quedaran completamente inmovilizadas, rodeadas de esas estacas. Bueno, pues pese a todo, los pedruscos, como si fueran Messi o Cristiano Ronaldo, pues acabaron driblando las estacas, y cuando los geólogos regresaron al lugar para ver cómo iba el experimento, pues estas ya se habían marcado unas cuantas decenas de metros paseando. Bueno, pues sigo. En 1990, John Reid, que es profesor de la Universidad de Hampshire, llegó a la conclusión de que si había rastros paralelos, es decir, si había una serie de marcas que iban durante kilómetros avanzando en este desierto de manera paralela, es porque había rocas que permanecían una junto a otra. ¿De qué forma? Bueno, pues porque habían estado encerradas juntas en el mismo bloque de hielo. Pero claro, la cuestión es que como nadie lo había visto, pues se quedaba en hipótesis, sobre todo después de que cuando los investigadores trataron de calcular la velocidad que era necesaria para que estos bloques, algunos de ellos, vuelvo a repetir, de hasta 280 kilos de peso, se desplazaran, pues tenía que soplar un viento que por allí aparentemente no soplaba. En fin, estamos hablando de una fuerza que se antojaba demasiada. Pues bien, ahora un científico planetario de la Universidad de Johns Hopkins, un hombre que se llama Ralph Lawrence, que al igual que Brian Jackson también ha trabajado para la NASA, ha convertido lo aparentemente inexplicable en por lo menos un poquitín más explicable. Este hombre desde el año 2006 trabaja en un proyecto allí en el Death Valley con una red de estaciones meteorológicas en miniatura cuya finalidad es lo que os comentaba al principio, ¿no? Extrapolar resultados a las condiciones climáticas que podemos tener en Marte, por ser un entorno relativamente similar. Esto es importante reflejarlo. Además, tras estudiar otros entornos, como por ejemplo las playas del Ártico, llegó a la conclusión de que el hielo ayudó a poner a que rocas de gran tamaño flotaran. Y no solo esto, que además se desplazaran. ¿Y qué fue lo que hizo mi tocayo Lorenz? Bueno, en este caso le falta la ópera, vamos, casi es como yo. Bueno, pues según declaró, tomó una pequeña piedra y la puso en un Tupperware. Los Tupperware no solo valen para llevar comida, también valen para llevar, para hacer experimentos de este tipo. Lo llenó de agua, de forma que la roca sobresaliera un poquitín, lo puso en el congelador y obtuvo un bloque de hielo con una roca que sobresalía. Bueno, después situó el pedrusco semihelado sobre una superficie de arena y voilà. El frigodrusco, vamos a llamarlo de esta forma, pues salió más rápido que Spiri González, ¿no? Dejando un rastro en forma de surco sobre la arena. La cuestión no es si había hielo o no bajo las piedras, que esto es algo que, como os digo, defienden casi todos o prácticamente todos los científicos que se han acercado a intentar explicar lo que sucede en el Death Valley, ¿no? En el Valle de la Muerte. Lo importante en este caso era la cantidad de hielo que se formaba debajo de las piedras. Es decir, a más cantidad, pues más rápido se producía el deslizamiento. De hecho, según Ralph Lawrence, el desplazamiento provocaría una pequeña capa de hielo flotante que pasa a tener una quilla hacia abajo que puede cavar un sendero en el barro blando. Sus cálculos, de hecho, han demostrado que en dicho supuesto el hielo no fricciona con el agua, permitiendo así que las piedras se deslicen con una leve brisa, es decir, no hace falta que sople esa enorme cantidad de viento que en los cálculos anteriores realizaron, sino que si, por ejemplo, nosotros nos ponemos a soplar una piedra, evidentemente no de 280 kilos, sino un poquitín más pequeña, pues aparentemente se desplaza y además se desplaza a gran velocidad. Bueno, pues así las cosas, Lorenz está tan contento que, bueno, pues piensa que con esta propuesta él está convencido de que a día de hoy sería la que mejor explica el desplazamiento de los pedruscos por este desierto del Valle de la Muerte. Es decir, hay muchas hipótesis que se han formulado en los últimos años, pero él considera que la suya pues es la mejor. En fin, lo que está claro es que ya veremos si tiene razón o no. A día de hoy el interés que despierta este asunto es extraordinario y parece ser que hay unas subvenciones bastante importantes, bastante grandes, para seguir investigando y para seguir intentando explicar qué es lo que ocurre en este lugar, en el que, por cierto, tenéis que saber que independientemente de las condiciones climáticas, que son extraordinariamente duras, ¿no?, para hacer turismo, es uno de los lugares más turísticos de Estados Unidos, y las piedras andarinas en este caso son incluso más que algunos monumentos en Estados Unidos, son de las piezas más fotografiadas por los turistas, porque verdaderamente el fenómeno merece la pena. Desde luego. ¿Cómo lo has llamado antes? Piedras andarinas. No, la combinación de las dos palabras. Ah, el frigodrusco. El frigodrusco, yo creo que es que yo tengo mucha imaginación. Se va a hacer una especie de deporte nuevo, porque como la gente está experimentando tanto, que si la tabla con la vela, que si, pues ahora nada. Que te montas encima de un pedrusco. El pedrusco que se desliza, fíjate. Y con un ventilador detrás, ¿no? Las investigaciones del doctor Lawrence y comentadas por Lorenzo. No, es que ni siquiera es Lawrence, es Lorenz. Ah, Lorenz. Sí, Lorenz. Sí. O sea, exactamente. No es una traducción mala de Google Translate, vale. No, es que es así. Bueno, Manuel, vamos a hablar un poquito de historia, porque es verdaderamente, hace no muchas semanas hablabas de cómo los historiadores estaban intentando que se abrieran archivos oficiales en todo el mundo, porque seguramente el siglo XX, muchas de esas piezas que nos faltan del siglo XX, completar y entender determinados asuntos, tienen que ver con estos documentos secretos, pueden estar en estos archivos que han sido clasificados. En España se tardan aproximadamente pues la eternidad más la eternidad en que se desclasifiquen. En el Reino Unido se tarda un poquito menos, y 70 años después, 73 años después, han conseguido algunos documentos sobre uno de esos periodos desconocidos, y las razones que todavía se escribe sobre ellas, hay muchas seguramente, de por qué España no fue participante en la Segunda Guerra Mundial. Esa es una demostración de cómo la labor de los investigadores, la labor histórica, puede ser completada gracias a estos documentos. Ojalá sirva de ejemplo, ¿no? Hombre, esta es una noticia un poco vertiginosa, porque viene a complementar, como bien dices, la que trajimos a la tertulia hace unas semanas, haciéndonos eco de las enérgicas protestas de varias agrupaciones de historiadores españoles que se quejaban de que en una serie de archivos, los enumerábamos entonces, archivos históricos militares, todavía se custodiaban cientos de informes y documentos militares sobre los que pesaba aún la clasificación de materia reservada, a pasar de tratarse de informaciones referentes a la guerra civil, por ejemplo, ¿no?, que servirían para complementar nuestra visión histórica de ese momento, el papel de España en ese conflicto, pero que naranjas de la China, que el gobierno español, ni el socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ni el actual de Mariano Rajoy, había dado ningún ánimo en cuanto a esa información. Y ahora, pues a lo mejor podemos entender un poco mejor por qué algunas de esas informaciones de una época tan pretérita como la Segunda Guerra Mundial, que nos parece casi casi el neolítico, ¿verdad? Sobre todo a la gente más joven, eso de la Guerra Mundial parece como de otro siglo. Que es de otro siglo. Es de otro siglo, pero siguen abiertas determinadas heridas y algunos apellidos siguen siendo muy importantes. Claro, ¿sí? Por eso digo que esta es una noticia un poco vertiginosa. Bueno, al saco. Se acaban de desclasificar algo más de 400 documentos de los servicios secretos británicos, concretamente el servicio exterior, el MI6, el famoso servicio de James Bond, de los espías que trabajan en el extranjero, relacionado con el papel de España en la Segunda Guerra Mundial. Y según estas informaciones del MI6 británico, los espías ingleses estaban muy preocupados por el protagonismo que tuvo o que podía haber tenido España en ese conflicto, sobre todo después de aquella histórica reunión el 12 de febrero de 1941 en la estación de Hendaya entre Francisco Franco y Adolf Hitler, un encuentro sobre el que todavía pesan muchos enigmas. No se ha escrito la última palabra, desde luego. Las cosas que dicen unos y otros, y eso que algunos de esos unos y algunos de esos otros estaban presentes, son contradictorias. Claro, claro. Quizá porque a veces las fuentes son viciadas, ¿no?, por intereses personales, o esto es lo que viene a sugerirse de esta información. Pero lo de la foto, yo me acuerdo que fue total, cómo manipularon la foto del encuentro. Le ponen, no le ponen ahí, eso sí que, vamos, nos enteramos todos. ¿Y cuántas veces en la historia habrá ocurrido eso? ¿Cuántas cosas que creemos que han sido reales, pues a lo mejor no son los hechos concretos? Bueno, en este sentido, la información que ha facilitado estos 400 documentos desclasificados por el MI6, a mí me parecen bastante intranquilizadoras, porque viene a decir, lo que por otro lado es obvio, que el hecho de que en ese conflicto de nivel mundial Irlanda, España, Portugal, Suiza y Suecia hubiesen permanecido neutrales, eso está bien. Sin embargo, de todos he sabido que la relación de Hitler con Franco pues era muy muy notable. Hubo incluso voluntarios españoles que llegaron a combatir en el frente de Stalingrado, la famosa División Azul, con las tropas alemanas. También al mismo tiempo se nutría de wolframio, de hierro, a los ejércitos, tanto británico como alemán. Hubo una gran presencia de espías, tanto alemanes como británicos, en España. Precisamente en Lugo, hasta hace muy poco, existían unas antenas de radio que servían para que los militares alemanes espiasen todos los barcos que cruzaban por aquellas costas. España tuvo mucho protagonismo, sobre todo un protagonismo geoestratégico. Y según esta información que ha desclasificado el MI6, Winston Churchill estaba muy preocupado por que España permaneciese imparcial, hasta que, según unas informaciones, unos cables que en su día habría enviado el embajador británico en Madrid, Samuel Hoare, diciendo: hay indicios de que España podría abandonar su neutralidad y tengo la impresión de que ha llegado el momento de actuar. Estas informaciones y otras serían las que habrían animado al MI6 a eso, a actuar para garantizar la neutralidad de España. ¿Y cómo lo hicieron? Pues soltando pasta, nada más y nada menos. No, más bien más que menos, ¿eh? Mucha pasta, sí. Estamos hablando de 13,5 millones de dólares de la época, lo que vendría a ser ahora unos 222 millones. Sobornar. En pocas palabras. A generales del ejército de Franco, algunos, no solo a generales, sino también a personajes muy influyentes, grandes empresarios, banqueros, que hoy en día son personajes muy conocidos y reconocidos y que hicieron su fortuna en los negocios de guerras de aquella época, y que de esa forma, soltando esa gran cantidad de dinero, habrían conseguido bueno, pues mantener la actitud neutral del gobierno español, que en ese momento interesaba sobre todo a los británicos, ¿no? Ahora se puede explicar por qué algunos hombres del ejército franquista, cuando acabó el franquismo, esas familias tenían unas posesiones tan extraordinarias, unas fincas tan tremendas, unos palacios tan magníficos. Seguramente eso estaba pagado con los impuestos de los británicos. Fíjate tú. Lo que son las cosas, ¿eh? Hombre, y esto explicaría por qué todavía hoy este tipo de informaciones pueden resultar muy incómodas a cuando los historiadores se dicen, bueno, pero qué problema hay, si han pasado tantos años y es la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no podemos conocer todos estos detalles? Pues porque muchas de estas personas, sobre todo las que se convirtieron en familias influyentes, en empresarios respetables, que tienen grandes fundaciones, que dirigen la banca en España, han tenido hijos y han tenido nietos que siguen manteniendo sus apellidos y que siguen ocupando unas situaciones de relevancia social en nuestro país, ¿no? Y esta información que ha desclasificado el MI6 y que no ha desclasificado el ejército español, a pesar de que la posee también, pues a lo mejor nos explica un poco de dónde viene ese interés porque estas cosas sigan manteniendo su sello de confidencialidad. Yo creo que será una de las grandes noticias que podemos y ojalá contemos en el futuro aquí en Los Dos Vientos, que empiezan a aparecer documentos que completan esos agujeros negros de la historia de España. Ese es uno de ellos, el porqué, todos los porqués, que hay muchos, de la no participación de España en la Guerra Mundial. Afortunadamente, lo que ocurre que bueno, oye, lo financiaron los contribuyentes británicos, ¿eh? Sí, sí, no, eso está muy bien. ¿Y de esa época no hay también desclasificados informes de los nazis, de los alemanes? ¿O eso se destruyó? Más. Es que hay mucho más. Porque lo que ocurre es que estas informaciones son, yo creo, un poco delicadas, porque de entrada, para unos y para otros, para ambos bandos, machacan todo el romanticismo de la heroicidad de sus generales, de sus militares, cuando se descubren a través de estas informaciones de los servicios secretos cómo funcionaban los hilos de poder entre bambalinas. Por ejemplo, en estos documentos se mencionan el papel del rey don Juan Carlos y su relación con la Casa Blanca durante la transición, que era lógica, porque cualquier movimiento geopolítico, geoestratégico en un país europeo le interesaba a los Estados Unidos, sobre todo en plena guerra mundial, ¿no? El apoyo que en su día se hizo a Felipe González y al PSOE para crear un partido alternativo al Partido Comunista cuando Estados Unidos estaba tan obsesionada por los comunistas. Bueno, hay toda una serie de informaciones en estos documentos tan viejos y tan añejos que a mí me parece que no tiene nada que envidiar al Wikileaks de Assan, sobre todo porque tiene la perspectiva de hecho, parte de esos archivos, estos últimos en concreto, ha sido gracias a un sistema operativo, un sistema de búsqueda, porque estaban desclasificados y enterrados ahí entre millones y millones de documentos, claro. Los llamados papeles de Kissinger, que completan un poco todo lo que ha salido del MI5, del MI6 británico, es el servicio exterior, el MI5 es el servicio interior. Claro, yo me pregunto, para quienes se proclaman abiertamente a favor de una tendencia política u otra, descubrir que esos personajes que siempre se han puesto como ejemplo tanto en el bando nacional como en el otro, pues que de repente solamente estaban trabajando por dinero y que estaban, además, por dinero de un gobierno extranjero, en este caso, hombre, pues tiene que ser muy incómodo, ¿no? No, habría también algún héroe, sobre todo, pues hombre, siempre he tenido esa leyenda y aureola, ¿no?, de esos personajes como pilotos que sí nos han llegado, de sobre todo, pues a lo mejor más que de la Segunda Guerra Mundial, que también, como en su momento el Boris Stoffen, pero de la Primera Guerra Mundial, que tenían ese código de honor, ¿no? Era otra forma, o por lo menos nos trasladaron otra forma de ver la guerra. Pero sí es cierto que dentro de los servicios de espionaje y los servicios secretos, pues ahí ya yo creo que nos perdemos. Esto nos puede llevar a una conversación muy peligrosa. Muy, muy larga, porque yo no sé si en algún piloto hay algún código de honor, ¿eh? No lo sé, yo piloto, claro, de combate, de los que participaron en las guerras mundiales. Nos metemos en un terreno farragoso. Sí, gente intelectualmente válida. Yo la advierto. Saint-Exupéry, ¿no? El autor del Principito, pero no sé. Claro, probablemente las familias de las víctimas de los bombardeos de ese no mismo creo piloto, que crean lo ese código de honor, ¿no? No lo sé, claro. O sea, este es un... Lo que ocurre es que es historia y ya está, ¿no? Necesitamos a los héroes, siempre los hemos necesitado, y en un momento de conflicto bélico mucho más, y si no están, se hace que estén y se construyen. Y si no, es mejor que canten y se llamen Héroes del Silencio. Prefiero esos héroes, ¿eh? Sí, también. Pues creo que esto ya te lo comenté en una ocasión, hace muy poquito, además al hilo de una información parecida, que la explicación que muchas veces se barajaba respecto a la neutralidad española, aparte de que Franco consideraba que España no estaba preparada para sostener otra guerra, que es verdad. Sí, como si le importara a este que estaba en sus cabales, no mucho, a veces, ¿no? Sí, pero me refiero a decir, tú no puedes enviar lo mismo tropas que no tienes o que no tienen pertrechos. La cuestión es que se habló en su día de una carta que le hizo llegar el ministro inglés, y firmada por Winston Churchill, que le avisaba de que tenía un ejército preparado para invadir ciertos puntos de la geografía española, ciertos puntos estratégicos, si rompía esa neutralidad. ¿Por qué? Porque es verdad que el Reino Unido también necesitaba, el hierro español necesitaba ciertos suministros, o por lo menos eso consistía la explicación que se dio. El Reino Unido necesitaba, sobre todo hierro, necesitaba producir tanto como el bando alemán, y no podía permitirse que España participara en el bando alemán, más que por una amenaza bélica por sus aviones, por sus tanques, precisamente por quedarse sin esos recursos. Y fíjate, estoy ahora recordando las frases que en su diario le dedica a Goebbels, el líder de la propaganda nazi, que le dedica a Franco, le llama gallina. Bueno, o sea, uno como Goebbels poniendo verde a otro como Franco. La verdad es que hubo cosas tremendas durante esa Segunda Guerra Mundial, y la verdad, sí, es que bueno es historia, está ahí, ¿no? Y tenemos que conocerlo, y sin más, ya está, ¿no? Y con determinada, y con un poquito de frialdad, que no pasa nada, ¿no? No es que no va a haber uno bueno, nunca. No, pero ese es el problema, que muchas veces se simplifican estas cosas, y se simplifica la historia pensando en una historia blanca o una historia negra, y es que no es así. Nosotros además no estudiamos la verdad, estudiamos el hecho histórico. Entonces, bueno, el ser humano ha sido así, se ha movido en unas circunstancias que no siempre han sido favorables. Yo no sé cómo habría actuado de vivir en esos contextos. Entonces, pues sí, evidentemente hay que conocerlo, pero claro, tú lo has dicho antes, Bruno, es que hay muchas heridas todavía abiertas, es que hay muchas heridas todavía que no se han cerrado. Lo que ocurre es que si supiéramos los hechos y la verdad de lo que ocurrió en otras guerras, lo que ocurrió en la Segunda, lo que ocurrió en la Primera, lo que ocurrió en la Primera del Golfo, lo que ocurrió en la Segunda, lo que va a ocurrir en Siria, lo que está ocurriendo en Siria y lo que va a ocurrir en Siria. Fíjate hasta dónde está llegando el estado de esto que llamamos Occidente. Se ha producido una serie de tensiones en Ceuta, de envío relacionados teóricamente con esa cosa llamada Al-Qaeda, y bueno, pues enviaban guerrilleros, muyahidines, enviaban islámicos a participar en ese combate del lado de los opositores, y han sido detenidos en España. Pero es que el gobierno español está apoyando a los rebeldes de aquel país, como prácticamente todos los gobiernos de la Europa Occidental, ¿no? Entonces, esto es una cuestión verdaderamente asombrosa. Que ya vi. ¿Sabéis en qué estoy pensando yo? En el título de ese magnífico libro de Fernando Rueda, Las alcantarillas del poder. Eso es, exactamente. Eso lo define. Es un título que define todo. Por eso que lo mejor para la tertulia de esta madrugada, Ignacio, es que nos despidamos con una noticia que nos habla de un pasado remotísimo, de hace 4.000 millones de años, pero que apunta en definitiva hacia el futuro, que es Marte, el futuro de la conquista espacial. Ahora ya no se sale fuera. Ya llegamos a la Luna, Neil Armstrong, lo mencionaba antes Manuel, Yuri Gagarin fue el primer humano en salir del planeta. Ahora ya interesan otras cosas más mundanas, pero noticias sobre Marte nos ayudan a que algún día se pueda convencer a quien hay que convencer de que ese tiene que ser el objetivo y la gran meta de la humanidad en el futuro. El planeta rojo, que pasaba hace 4.000 millones de años. Pues en opinión del profesor Bernard Good, que es investigador y jefe de un proyecto de la Universidad de Oxford, es doctor en geofísica, Marte tuvo una atmósfera muy parecida a la Tierra, una atmósfera densa, una atmósfera con agua y con oxígeno, hace ni más de 4.000 millones de años, es decir, 1.500 millones de años antes que la Tierra. Esta opinión ha tomado en base a un estudio, por un lado, de los meteoritos marcianos, o de los supuestos meteoritos marcianos, analizando su composición, y de los datos que han aportado las sondas de Marte, sobre todo de la sonda Spirit. Las diferencias de composición de minerales y de diferentes elementos y los indicios de agua que ya el Spirit pues le han llevado a pensar que hay pruebas de una oxidación que, como he dicho, sería incluso más antigua que la de la Tierra. Una noticia verdaderamente fascinante. El averiguar que existía oxígeno allí significa averiguar que en el pasado, y lo hemos venido diciendo porque hay muchas informaciones en el último decenio, prácticamente diría que en los dos últimos decenios, que certifican que existieron en el pasado condiciones más que sobradas para la posible existencia de vida. No hablamos de vida como la nuestra necesariamente, vida inteligente, pero sí la existencia de vida en Marte. Bueno, o sí, pero mínimo algún tipo de vida, de alguna forma. Es que, ¿no? Dicen que es que os dais cuenta, nuestros nietos van a tener que estudiar cosas totalmente distintas, o sea, van a enfrentarse a un mundo totalmente nuevo, ¿no? Y se saben más cosas de todas las materias. Y eso será fantástico. Desde luego, aquí estamos contándolo, eso es periodismo en tiempo presente, y dentro de un tiempo será historia, y nos lo contarán los profesores, pues gente como Ignacio Monzón, los historiadores que son los que completan el pasado. Ignacio, un placer como siempre estar contigo. Pues un placer estar con vosotros, aunque sea en espíritu que no en carne. En esta tertulia Zona Cero hemos recibido, estoy retuiteándolos, algunas imágenes de esa luna tan maravillosa que ahora mismo hay y que se puede contemplar y ver en aquellos lugares donde el cielo esté despejado. Tenemos la luna más grande de los últimos, de prácticamente del último año, y coincide con la noche de San Juan, y nos están llegando algunas fotos extraordinarias. Y dejo encima de la mesa, por lo visto, una especie de avistamiento que ha habido en Brasil, que no se sabe muy bien si es un dron o qué es, para que investiguéis. Bueno, veremos muchos drones también de ahora en adelante. Manuel Carballal, muchas gracias. Un placer. Y Lorenzo Fernández. Y otras cosas que riman con drones. Que tengáis una buena noche. Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego.